Cardoso Producciones presenta. Bienvenidos a Hotel California. No voy a llorar cuando te vea partir. Por mientras quiero acariciarte. Ya nunca bailaré otra vez. Sin ti mi ritmo está perdido. Amor, amor, amor. Ya no tengo nada. Bandidos. Jóvenes, alegres, divertidos y románticos. Con su música unieron el corazón de mexicano, boliviano, peruano, paraguayo, chileno, uruguayo y argentino. Desde Jujuy, en vivo. Bandidos. Aquí, esta noche, presentando todo su show. 5 años de trayectoria para todos ustedes, con todos sus éxitos. Y que se escuche ese aplauso desde la puerta de acceso hasta el escenario para recibir a estos colosos y estar aquí para todos ustedes en vivo. ¡Bandido! Con las palmas arriba de todos, a ver que se escuchen las palmas. Que se escuche las palmas, Jujuy. Vamos a regalarles todo el show para ustedes. En vivo. Aquí está. Simplemente. Bandidos. Dice.